Estamos aquí, ¿no? Reunidos en esta plaza, en esa plaza simbólica. Estamos en frente del consulado peruano aquí en Roma. Este es un gesto, pues, de solidaridad, ¿no? Con la lucha que se está llevando adelante en Perú, y es una lucha que nos concierne, ¿no? Pero nada, estamos aquí para recordar, ¿no? Recordar la solidaridad que estamos mostrando desde aquí. No basta que se vaya el presidente, queremos que se vayan todos, queremos que se vayan ese Congreso corrupto, porque cualquier decisión que tomen ahora es a punto, es lo mismo, o sea, no va a cambiar nada. Queremos una nueva constitución, queremos una nueva clase política, queremos otro sistema, o sea, ya estamos cansados de lo mismo, o sea, es lo mismo, es cada año es lo mismo, cada gobierno es lo mismo. Queremos sacar toda esa herencia fujimorista que nos ha podrido simplemente el sistema social, el tejido social y político en Perú, pues, ¿no? Bueno, se saluda a todo el pueblo peruano por la lucha que están haciendo, y desde acá de Italia, los peruanos y sudamericanos lo apoyamos en esta lucha, ya que es el problema de todos nosotros. Muchas veces, estando aquí lejos, como que te preguntas, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? O sea, ¿por qué estoy aquí? Realmente fue una decisión viajar, fue una decisión venir a limpiar, o venir a tener que muchas veces vivir racismo, discriminación, vivir leyes clasistas, antimigrantes. No, muchas veces no encontramos efectivamente, ¿no?, lo que ese gobierno y lo que hasta ahora sigue dando es simplemente una falta de educación, falta de servicios y nada. O sea, es eso. O sea, no es solamente, no hemos salido y no estamos apoyando solamente la destitución de Merino, que pues ya lo ha hecho, sino de todo ese sistema podrido que está en Perú. No basta que se vaya el presidente, queremos que se vayan todos.